Cualquier nueva escalada de medidas sería el resultado del incumplimiento de las anteriores, por lo que nos corresponde a nosotros aceptarlas mientras aún son relativamente fáciles de seguir, en lugar de retomar el camino de medidas muy severas que muchos trágicamente sufrieron desde la primavera pasada. El director regional citó modelos epidemiológicos que sugieren que si el 95% de las personas usan mascarilla y se aplican otras medidas de distanciamiento social, Europa podría evitar unas 281.000 muertes para febrero, pero advirtió que relajar las restricciones podría hacer que las muertes fueran 5 veces superiores a las que se registraron en abril. Cambiamos de asunto. La alta comisionada para los derechos humanos advierte a los gobiernos que castigar con la pena de muerte o castigos físicos a los responsables de una violación no acabará con el problema y apela a tomar más medidas de prevención y para garantizar justicia a las víctimas. Michelle Bachelet dice que comparte la indignación a raíz de numerosos informes de horribles violaciones, pero le preocupan los llamamientos y que se estén aprobando leyes para aplicar penas crueles e inhumanas, además de la pena de muerte, para los responsables. El principal argumento en favor de la pena de muerte es que disuade que se cometan violaciones, dice Bachelet, pero los datos demuestran que la certeza de recibir una pena, más que su severidad, disuade de cometer el delito. Por eso considera que el problema clave es que en muchos países las víctimas no tienen acceso a la justicia. Insto a los estados a adoptar un enfoque centrado en la víctima para combatir el flagelo de la violación y otros tipos de violencia sexual. Es fundamental que las mujeres sean participantes activas en el diseño de las medidas para prevenir y combatir estos delitos, y que los funcionarios de orden público, policías y judiciales reciban la formación pertinente para poder ocuparse de estos casos. Por muy tentador que pueda resultar imponer penas draconianas para aquellos que llevan a cabo estas acciones tan monstruosas, no podemos permitirnos cometer violaciones de derechos humanos adicionales. Seguimos hablando de derechos humanos porque expertos de la ONU aplauden el anuncio del gobierno mexicano de que liberará a Brenda Quevedo Cruz después de 11 años en prisión sin sentencia e instan a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato. Quevedo Cruz fue detenida en relación con un secuestro y asesinato en 2005, pero el grupo de trabajo sobre detención arbitraria encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada con garantías de acceso a una reparación integral, indican los expertos. La violación de sus derechos humanos debe ser investigada en profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables. El grupo de trabajo exhorta al gobierno a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para evitar que casos como este se repitan. Y otro grupo de relatores ha pedido a Emiratos Árabes Unidos que suspendan los planes para repatriar forzosamente a 18 yemeníes que estuvieron detenidos en la prisión de Guantánamo. Los exprisioneros llegaron a Emiratos entre 2015 y 2017 por razones humanitarias y se les prometió que pasarían unos meses en un programa de rehabilitación antes de ser liberados en la sociedad emiratí y reunidos con sus familias. Los expertos aseguran estar seriamente preocupados por el secretismo que rodea los términos y la implementación de este programa de reasentamiento acordado entre Emiratos y Estados Unidos. Preocupa que los hombres, en lugar de pasar por un programa de rehabilitación, han estado en detención arbitraria en un lugar desconocido y ahora corren el riesgo de ser repatriados a Yemen, que vive un conflicto armado y una grave crisis humanitaria. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá una temperatura máxima de 19 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado, algo nublado con 19 de máxima y 12 de mínima. El domingo estará nublado con lluvias, 23 la máxima, 14 la mínima. El lunes seguirá nublado, todavía con algunas precipitaciones y una temperatura máxima de 16 grados y 11 grados de mínima. El martes, algo nublado, con 13 grados de máxima y 9 de mínima. Y el miércoles despejado, con 13 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí, la temperatura máxima hoy estará en los 22 grados y el cielo permanecerá despejado. Mañana estará parcialmente nublado con 24 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima y 19 de mínima. El lunes nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 15 la mínima. El martes nublado con 14 grados de máxima y 11 grados de mínima. El miércoles estará algo nublado con 18 grados de máxima y 11 de mínima. Y el día jueves, algo nublado con 19 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a San Juan, donde la máxima estará hoy en 33 grados y el cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 37 grados de máxima y 18 grados de mínima. El domingo seguirá despejado con 34 de máxima y 20 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 28 grados la máxima, 17 la mínima. El martes despejado, 26 la máxima, 10 la mínima. El miércoles despejado con 29 grados de máxima y 11 de mínima. Y el jueves también despejado con 30 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan, llegamos a Rosario. Allí la temperatura máxima se elevará hoy a 31 grados con cielo despejado. Mañana la situación es la siguiente: cielo algo nublado y la máxima estará en 33 grados, mientras que la mínima en 18. El domingo otra vez estará despejado con 35 grados de máxima y 20 de mínima. El lunes inestable con 37 grados de temperatura máxima y 21 la mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima, 13 grados de mínima. El miércoles 17 grados la máxima, 12 la mínima, nublado. Y el jueves próximo también estará nublado con 25 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy será de 25 grados con cielo nublado. Mañana, ligeramente nublado con 32 de máxima, 14 grados de mínima. El domingo, ligeramente nublado con 35 de máxima, 17 grados de mínima. El lunes, despejado con 36 de máxima, 17 de mínima. El martes, nublado con algunas precipitaciones, 29 grados la máxima, 17 la mínima. El miércoles, nublado con 23 grados de máxima, 16 grados la mínima. Y el jueves, nublado con lluvias. 24 será la máxima y 17 grados la temperatura mínima. De Salta vamos a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy se manifestará con 34 grados y con cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado, 33 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo, algo nublado, 29 grados la máxima, 13 la mínima. El lunes, ligeramente nublado, 22 grados la máxima, 9 la mínima. El martes, parcialmente nublado, 21 de máxima, 10 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 26 grados la máxima, 10 grados la mínima. Y el jueves, algo nublado, 29 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y pasamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estará en 29 grados, con cielo algo nublado. Mañana el cielo estará ligeramente nublado, con 33 grados de máxima y 19 grados de mínima. El día domingo estará despejado, con 35 grados de máxima y 21 de mínima. El lunes el tiempo estará inestable, por momentos un poco de sol, por momentos un poco de lluvia. 29 grados será la máxima y la mínima será 17 grados. El martes estará nublado con algunas precipitaciones, 18 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado con 18 de máxima, 12 de mínima. Y el día jueves nublado con 23 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba, pasamos a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy será de 29 grados con cielo despejado. Mañana también estará despejado con 33 grados de máxima y 20 de mínima. El domingo nublado con 26 grados de máxima y 16 de mínima. El día lunes despejado con 18 grados de máxima, 10 de mínima. El martes ligeramente nublado, 22 grados la máxima, 8 grados la mínima. El miércoles algo nublado, 24 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el jueves estará también algo nublado con 26 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados, con cielo algo nublado. Mañana estará despejado con 33 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo despejado con 30 grados de máxima y 19 de mínima. El lunes despejado con 25 grados de máxima, 14 grados de mínima. El día martes estará despejado también con 23 grados de máxima, 12 grados la mínima. El miércoles despejado con 25 grados de máxima y 11 grados de mínima. Y el día jueves estará algo nublado con 28 grados de temperatura máxima y 15 grados de temperatura mínima. Finalizamos este raid climático en Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires habrá cielo despejado, 21 grados de temperatura máxima. Mañana, algo nublado, 23 de máxima, 17 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, con 25 grados de máxima, 19 de mínima. El día lunes estará nublado con algunas precipitaciones. 27 grados la máxima, 17 la mínima. El martes habrá cielo nublado con 16 grados de temperatura máxima y 13 grados de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 14 de mínima. Y el jueves algo nublado con 18 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.